Sánchez Carrión, una tierra de costumbre y tradición. Disfruta de tu radio, solo tu radio. Imperio, Imperio, otra forma de sentir la emoción. Bienvenidos al mundo de la música en Imperio 570 AM, mi radio para siempre. La nueva fórmula, la mejor alternativa en radio y televisión. Imperio 570 AM. Imperio TV, Canal 11, ahora presenta su formato en radio y televisión. Imperio, la marca oficial de toda la libertad. Pégate y vive otro nivel. Es la radio de la música, tu música. Aquí te sentirás en otro tiempo, escuchando la mejor cumbia. El folclor latinoamericana. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Más música. ¿Qué más te gusta? La radio de emociones. Imperio. Imperio. Mi radio para siempre. ¿Ya vienes, hijita, a hacer las compritas de la parada? ¿Cómo? ¿Todavía estás durmiendo? ¿Por qué no vas a trabajar? Pero mamacita, tú sabes que yo nací el 1 de mayo, yo soy tu pacharaco, ¿cómo voy a trabajar? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que yo trabaje para mantenerte? Eso nunca. Bueno, si no te conviene, escucha lo que te voy a decir entonces. Separémonos, vida mía, entre tú y yo hay un imposible. Separémonos, vida mía, entre tú y yo hay un imposible. Hace mucho tiempo me estás engañando con solo promesas que son falsedades. Hace mucho tiempo me estás engañando con solo promesas que son emitiendo este comunicado de suma importancia. Estamos disfrutando de la magia, del encanto musical, de la dulzura guamachuquina. Alicia Salinas. We'll be right back. Solamente nos quedan 3 minutos y somos ya a las 6 de la mañana. Con esto nos vamos, amigos y amigas, señoras y señores. Muchísimas gracias por su grata sintonía. Dios mediante, nos reencontramos el día de mañana a partir de las 5, antes meridiano. Muy buenos días. Permiso, páselo bien. botellas para brindar, haremos la fiesta para bailar. Imperio, Imperio, aquí tocamos toda tu música, solo en Imperio 570 AM. Disfrutamos de nuestra felicidad. Qué bonito es el amor. colocamos toda tu música solo en Imperio 570 AM. ¡Aquí vengo! dice. Llévale rositas a tu mamá, llévale rositas a tu mamá. Hoy que en esta viva, llévalo más. Hoy que en esta viva, llévalo más. Porque cuando muera, ya no, ya no. Porque cuando muera, ya no, ya no. Sus lindos ojitos ya no verán. Su corazoncito ya no sentirán. Sus lindos ojitos ya no verán. Su corazoncito ya no sentirán. ¡Qué linda melodía! Para ti, madre ausente. Ya no podré disfrutar de su compañía, de tu dulce sonrisa, de tu mirada angelical. Los regalos más hermosos, los más maravillosos para nuestras madrecitas lindas en vida. Porque cuando ella ya no esté, de nada sirve arrepentirse, llorar. ¿Ya para qué? Llévale rositas a tu mamá, llévale rositas a tu mamá. Hoy que me está viva, llévalo más. Hoy que me está viva, llévalo más. Porque cuando muera, ya no, ya no. Porque cuando muera, ya no, ya no. Sus lindos ojitos ya no verán. Su corazoncito ya no sentirán. Sus lindos ojitos ya no verán. Su corazoncito ya no sentirán. Ramos de rosas dale en vida, besos, abrazos y regalos. Ramos de rosas dale en vida, besos, abrazos y regalos. Ramos de rosas dale en vida, besos, abrazos y regalos. Ramos de rosas dale en vida, besos y abrazos y regalos. Esta canción lo dedico con todo el corazón para mi querida madrecita Alicia Ibáñez Liñán y para todas las del norte, del centro, del sur, de nuestro querido Perú. Porque tú bien sabes, amigo, madre, madre hay una sola. ¡Vamos a bailar! Zapato, zapateadito, madrecitas a bailar. Zapato, zapateadito, madrecitas a bailar. Brindemos por nuestras madres su amor incondicional. Brindemos por nuestras madres su amor incondicional. Zapato, zapateadito, madrecitas a bailar. Zapato, zapateadito, madrecitas a bailar. Brindemos por nuestras madres su amor incondicional. Brindemos por nuestras madres su amor incondicional. Señora Rosita Quispe, por Arequipa. Y nos vamos al sur, donde está la gente de la Ciudad Blanca. Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen. ¡Así! Por Huancavelica. Toda la vida, toda la vida. Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea, zapatea, zapatea. Lucy Ramos por Huancayo. Tú también, Angie Pérez. Adrián Benítez por Huamachuco. Grandes amigos. Perú. Estamos construyendo un nuevo Perú. Otro año más sin ti. ¿Hasta cuándo, chiquita? el equipo de locutores Amor Amor, Manuel Álvaro Carvajal, Jaime Ponce Espinosa, Carlos Gabriel Crespín y Hermógenes Guevara. Clínica Horizonte Medi, calle Leoncio Prado, 786 Huamachuco, a media cuadra de Transportes Tunesa. Atención, atención, amigo huamachuquino, si tienes dolor para orinar, ardor al empezar y terminar de orinar, dificultad para la salida de orina, obstrucción urinaria, si la orina sale con poca fuerza, con chorro corto, orinas muchas veces por las noches, te mojas los pies, se te escapa la orina, mojas tu ropa interior, tu cama, y si sientes dolor para las relaciones sexuales, cuidado, mucho cuidado. Puedes estar sufriendo de la próstata, riñones, infección de la vejiga, uretra, y tienes que ser evaluado por el médico urólogo. En Clínica Horizonte Medi realizaremos la campaña de urología. Se diagnosticará y se tratará enfermedades de la próstata, riñones, uréteres, vejiga, uretra, pene, enfermedad de la transmisión sexual, heridas, verruga, picazón, secreción en los órganos genitales en hombres y mujeres. Y si tienes problemas de dificultad para las relaciones sexuales, como dificultad para la erección, eyaculas muy rápido, se tratará de la impotencia sexual y la eyaculación precoz. Para mejorar tu vida sexual y tener contenta a tu pareja, el urólogo atenderá en Clínica Horizonte Medic, en Girón Leoncio Prado, 786 Huamachuco, a media cuadra de Tunesa. No, no esperes que la enfermedad avance y tu salud se complique. No esperes que sea demasiado tarde. Consultorio médico especializado en cirugía general en Huamachuco, del doctor Nils Rodríguez, médico especialista en cirugía general y laparoscópica. Se realizan cirugías tanto abierta como laparoscópica de vesícula, ya sea por cálculos o pólipos, hernia inguinal, hernia de la pared abdominal, apéndice por apendicitis aguda, cirugías de abscesos, fisuras y o fístulas perianales. Además, se realizan procedimientos como ecografías y cirugías menores en tumores en la piel, verrugas y otras enfermedades más. Consulta y confía en la calidad de atención que el doctor Nils Rodríguez le puede brindar tanto a usted como a su familia. Contáctanos y separa tu cita llamando al 945-19-5384 o visítanos en Girón Leoncio Prado, 671 Huamachuco. Referencia entre la Curazao y el BCP. Consultorio médico especializado Jaime Garí. Gran fiesta espiritual por los 45 años de aniversario de la Iglesia Evangélica Santidad de Peregrinos, el caserío de Cusipampa, distrito de Chugay, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de agosto del presente año. Ven conmigo, hermano. Vamos a alabar. En el poderoso mensaje de la palabra de Dios, desde Trujillo llega el pastor internacional David Aguilar. Yo decía que estamos rodeados de personas que no conocen a Jesús. También Gleiser Ríos. ¡Qué bendición! Ahora escúcheme bien. La presencia del pastor Saúl Nontol. Para nosotros ha sido una tremenda bendición poder escuchar una palabra de parte de Dios. Y en las alabanzas, los ministerios, proyección divina de Cajamarca. El ministerio Yelmo de Dios de Cerro de Pasco. Cristo, Cristo. Banda de músicos de Cuipampa, del distrito de Curgos. Y otros ministerios de la zona. Se invita a las iglesias evangélicas y a la población en general a la fiesta espiritual de Cusipampa.